Como yo te sientas mal. Te vas a acostumbrar a verme sola. Si todo lo que quieres hoy no está, me voy a acostumbrar a no llamar. Todo está bien, voy a olvidarme. acostamos en la alfombra, si vos nos vieras. Hicimos caminar los labios, los dos quisimos. Si vieras cómo nos besamos, los puntos prohibidos. Si vieras cómo lo disfrutamos, nos pasamos las manos, juro que nos gustó. Y si vieras de qué forma llegamos, al final nos quedamos transpirados los dos. Thank you.